Radio Brique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en este jueves 16 de junio. Avanza, LGTBI Ubrique ha presentado en rueda de prensa el cartel anunciador de la quinta semana de la diversidad que se va a celebrar del 21 al 28 de junio. La ubriqueña Daniela Toro Mateos es la protagonista del cartel, una fotografía de Luis Rodríguez con la que ha querido compartir con todos nosotros el proceso de reasignación de género que está viviendo, con el que dice adiós a Roberto para dar la bienvenida a Daniela. Tanto Avanza como el Ayuntamiento de Ubrique han destacado su valentía y su deseo de dar visibilidad a las personas transgéneros. En el acto se contó con la asistencia de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, la concejala de Mujer y Políticas de Igualdad, Magdalena Burdallo, el presidente de Avanza, Alejandro Sañudo, así como numerosos amigos y familiares de la protagonista del cartel. Nosotros, por parte de la entidad, en un día como hoy solamente queríamos dar a conocer el cartel, que como dijimos en la radio, este año es un cartel muy local, un cartel donde se le puede poner rostro a cuestiones de nuestro colectivo con personas además que son conocidas y que la gente pues tienen estima y demás en el municipio, ¿no? Y bueno, lo único que voy a aprovechar, porque es lo único que voy a decir, porque hoy es más su día que el nuestro como entidad, que darle las gracias a los partidos que hay aquí presentes, ¿no? Aunque en este caso y este año no hayan venido todos, pero bueno, han venido una representación de ellos, que siempre es importante. Y darle sobre todo las gracias a Roberto, porque desde el principio él estaba muy ilusionado y muy predispuesto a hacer la cara visible de esta quinta semana de la diversidad, pero es verdad que es lo que yo le decía a él, que esto también corre el peligro de que te estás exponiendo un poco a que la gente pues te vea de esa manera tan descubierta, ¿no? Y él, pues en todo momento, pues nos dijo que no había problema, que esto era parte un poco como del proceso, y nosotros pues también le queríamos dar las gracias de que haya decidido dar el paso, ¿no?, de una nueva vida que va a comenzar ahora, pues teniendo este gesto con nosotros, con la entidad, de regalarnos esto que para muchos a lo mejor es una tontería, pero para nosotros no es una tontería y supongo que para él menos todavía, ¿no? Entonces, nada, yo solamente darle las gracias a Roberto, al Ayuntamiento, por colaborar siempre con nosotros y solamente espero que este año nos quedemos sin carteles, porque la gente nos pida mucho para tener en su salón colgando a Roberto, porque todavía es Roberto, pero a partir de ya es Daniela, ya Roberto aquí muere hoy, ¿no? Bueno, lo primero no sabemos por dónde empezar, porque vamos a presentar, o estamos anunciando, ¿no?, el cartel de la quinta semana del orgullo. Que solemos ya durante 5 convocatorias, ¿no?, 5 años del colectivo Avanza la LGTBI Ubrique, pero este año además se suman una serie de condicionantes pues nuevos y diferentes que suman un poquito todo al cubo ese de emociones, ¿no?, que llevamos siempre a cuestas. La Semana de la Diversidad, como digo, la quinta que presenta Avanza, cada año nos ha presentado un cartel pues con un significado y un símbolo diferente, ¿no? Y este año es verdad que con una cara, un rostro, en foto, en directo, de una persona real, ¿no? Y además de una persona que se está desnudando ante todo el mundo para que vean el cambio al que se va a someter, ¿no?, al que te está sometiendo ya, y al que además, me imagino que complejo, y en el que pues el apoyo y que le acompañe toda su familia y todos sus amigos, pues supongo que es algo pues importante, y ahora tú seguro que de eso nos puedes contar mucho. Y yo pues como ayuntamiento, recordar la importancia que tiene que hace 5 o 6 años, ¿no?, que el colectivo Avanza se constituyó de forma como asociación en Ubrique, y la importancia que desde el ayuntamiento, desde el consejo, por entonces Consejo de la Mujer, y que transformamos en Consejo de la Mujer e Igualdad gracias al apoyo de la mayoría de los miembros que componen ese órgano, y fue una forma de darle al colectivo LGTBI un sitio en el que tuvieran voz y se visibilizara en un órgano institucional. Entonces, era un momento importante cuando en ese consejo se aprobó que el colectivo LGTBI entrara en ese consejo, y además incluir la palabra igualdad en ese consejo, por eso, por lo que digo, por el incluir a un colectivo que no tenía representación en ningún órgano municipal. Así que, nada, yo creo que con la trayectoria de Avanza y con el incluir cada año una forma nueva